día llegaste a mi vida, un día te fuiste. Vivir con tu ausencia es morir cada día. Tan solo me queda el jazmín, el recuerdo. Ya no hay otro día. Quisiera poder regresar al tiempo de ayer, a ese tiempo feliz, al momento que pasa fugaz, sin pensar ese amargo final, sin por qué. Porque siempre el porqué es el grito que brota de mi alma. Quisiera poder regresar al tiempo de amar a tu amor de mujer y mirar en tus ojos de mar la dulzura, el calor, la ternura, el amor. Amor, siempre el amor es la noche que trae tu recuerdo. ¿Por qué no estás cuando te nombro en la oscura soledad de mi alma? Amor es dolor, es el llanto, es fuego la vida. Es el grito que quiere alcanzarte en mi voz que se apaga. Es canto mi canto. Presencia mujer, sin embargo no puedo, lo sé, ay, la luna me trae tu imagen, ¿por qué? Porque siempre el porqué es el grito que brota de mi alma. Quisiera una vez nada más decirte de mí soledad en mi dolor, tenerte a mi lado otra vez y partir los dos juntos camino al amor. Amor, siempre el amor es la noche que trae tu recuerdo. ¿Por qué no estás cuando te no? Que quiera alcanzarte en mi voz que se apaga. Me canta.